Tenerife, Búfalo, me sent, yeah. Haciendo letras de salsero con pintas de quilero. Mi vida cabe en tres rimoguas, dos lacillos y un pastillero. La mía es el papeo mientras se fuma el culero. Podría tener 10 doctorados por cómo da cerebro. Yeah, me sen en todas mis oraciones. Brinqué al rover y me fui a ver a la cone. El hijo puta se piensa que están de wire. Pone Rough Riders pa' empollarse estructuras de peones. A la mañana Harold's, a la noche baño. Mi love language son hilos de baba de mi boca el papo. Fufu el pussy pussy como con las manos. Domis macheteros rapeando sobre ritmos jamaicanos. El bacho de la muerte, rentamos un GLS 600 solo para dar bote. El poder le pone la masturbo mientras come. Y esa mierda pitando, no llevamos cinturones. Saca 10 pares de un 43. Asando cabrito en el corité. Tela wax, Jordan Breads. Hacer la quest y volver al Kel con el Gruyere. La esquina de la página doblada por Corintio. La enseño a usar las pinzas de marisco. Se te enfría el plato por estar mirando el mío. Es el cumple de mi hermano, así que también el mío. Y yeah. Silencio dentro del hábito. El chofer no habla, los gorilas tienen el ceño fruncido. Intuyes que hay problemas, pero solo escuchas el rumor lejano de sus pinganillos. Pss, pss. Fly God echándola pa' atrás en la Whirlpool. Salen vapores, los respiro y me da un amarillo. Me ve, se ríe y da un tiro al agüido. Está acostumbrado, pal, es como cocinar con un vaso de vino. So cracks on the corner. I woke up by a fiend every morning. Headshot, let the fuck niggas snore in. Born for yours, icy neck when I floss. And the ghost getting neck while I stare at the stars. Village guest in them overalls, one strap guard. Put white Tesla truck with the stained glass door. See my face on the Forbes, crack dealer, big fun. The lord of all lords, everything I speak, masterpiece. My young nigga clap his piece. You need a jaw, pull up to the Ritz, curl ass for me. Eastside Buffalo filled with tragedy. If you beat up, ripped up, these shits looking raggedy. Yo, one Glock, two Glocks, we all got Glocks. And if I shoot, you shoot, we all gon' shoot. We in the shit together, I for it, not me and you. I gotta do whatever it takes. We living off of blood, loot. One Glock, two Glocks, we all got Glocks. And if I shoot, you shoot, we all gon' shoot. We in the shit together, I for it, not me and you. I gotta do whatever it takes. We living off of blood, loot. This record is so motherfucking gangster, man. I think it's time for me.